Bien, usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela, vamos a escuchar en breve la rueda de prensa que darán en conjunto el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Vamos a escuchar Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República de Colombia. Altos mandos, compañeros del gobierno, muy distinguidos representantes del sector privado, amigos de los medios de comunicación. Señor presidente Chávez, muchas gracias por su nueva visita a Colombia. Ha sido una reunión muy productiva. Lo recibimos con todo el sentimiento de amistad, con toda la solidaridad que tenemos que profundizar en estos días difíciles de la economía y de la sociedad mundial. Hemos hablado de una serie de temas de gran importancia. Y usted que siempre llega a Colombia con largueza de horarios, nos había pedido que las circunstancias lo obligaban a regresar hoy a Venezuela temprano. Entonces le voy a pedir respetuosamente que sea usted, en nombre de nuestros dos gobiernos, quien le cuente a la nación hermana, a la hermandad entre Colombia y Venezuela, el resultado de esta reunión. Bienvenido, presidente Chávez. Muy grato tenerlo en esta heroica ciudad de Cartagena. Y bienvenidos todos los integrantes de su gobierno que lo han acompañado. Lo escuchamos con toda la atención y con todo el respeto, presidente Chávez. Muchísimas gracias, presidente Uribe. Queridos amigos de los medios de comunicación, señores cancilleres, delegaciones de ambos gobiernos, de ambos países. Nos honra, presidente, su invitación, su generosidad, tantas atenciones este día de hoy, 24 de enero, apenas comenzando este año 2009. En esta tarde bonita de Cartagena, tarde de crepúsculo, mire, y de buena brisa, y en este sitio de tanta trascendencia. Cartagena la heroica, así la llamó Bolívar. ¿Cómo venir a Cartagena y a pesar del apuro que uno pueda cargar, a pesar del tiempo que exige tanto no recordar a Bolívar y la heroicidad de nuestro pueblo, y sobre todo aquí en Cartagena? Recuerdo que en el manifiesto de Cartagena Bolívar nos sigue diciendo que si la España, decía él, durante tanto tiempo, 3 siglos, mucho más pequeña en territorio y en población que lo que entonces eran la Nueva Granada y Venezuela, si España desde tan lejos había logrado mantener bajo el régimen colonial a estos pueblos desde la tierra azteca hasta el Cabo de Hornos. Él decía, si esto fue posible para España desde tan lejos, ¿cómo no podremos nosotros reunir en una sola unidad política, económica, a estos territorios de Nueva Granada y Venezuela? Reunirlos en una sola gran patria. Hoy creo que esa reflexión, presidente, sigue teniendo vigor. ¿Cómo no podremos nosotros reunirnos y conformar eso que Bolívar llamaba una nación de repúblicas? Somos una sola nación, 2 repúblicas, pero un solo pueblo, una sola historia, una sola geografía, una sola nación. inspirados en ese sueño, en ese impulso centenario, hemos venido aquí de nuevo y hemos tenido una reunión de lo más productiva, de lo más afectuosa. Usted me asigna la tarea, nada fácil para mí, de resumir en unos minutos tantos temas que abordamos. Yo diría primero el tema de la confianza entre nosotros, de la confianza, el tema político de la confianza entre nuestros dos gobiernos, entre nuestros dos estados. Necesario es, pues, que fortalezcamos, que continuemos fortaleciendo la confianza. Y creo que es justo pedir a los distintos actores políticos, económicos, sociales, militares y civiles, medios de comunicación de nuestros dos países, que abonemos en esa dirección, que contribuyamos, ¿no?, a generar siempre esa confianza, a fortalecerla, a no perderla nunca, jamás, porque es algo fundamental, es como el piso sobre el cual se puede construir o no cualquier proyecto. Luego entramos al tema económico, analizando el marco mundial, el marco internacional de la crisis económica que amenaza, es una amenaza para el mundo, una amenaza no etérea, ¿no? Comienza a golpear con dureza, bueno, los 5 continentes. ¿Cómo hacer para entre ambos gobiernos, entre ambas economías, si no blindarnos, al menos establecer mecanismos que nos permitan resistir esa crisis que todavía pudiéramos decir en este momento tiene horizontes impredecibles? Creo que nadie sabe hasta dónde va a llegar esa crisis. De forma tal que hemos acordado en el debate con nuestros ministros, nuestros cancilleres, instalar de inmediato una comisión económica. La comisión económica con sus distintas ramas técnicas para que desde hoy mismo comiencen a trabajar, como ya comenzaron en las reuniones sectoriales de hoy, a diseñar un conjunto de nuevos instrumentos, a revisar los que ya tenemos, fortalecerlos. Miren, es necesario que colombianos y venezolanos sepamos que el intercambio comercial el 2008 batió récord de nuevo. María Luisa, llegamos a 7.500 millones de dólares cuando hace 10 años yo asumía gobierno. El intercambio comercial no llegaba ni siquiera a 1.500 millones de dólares. No llegaba. Había grandes dificultades. Ese intercambio nosotros estamos obligados a conservarlo, a solidificarlo y, bueno, y a buscar nuevos techos. Yo incluso me atrevo a decir que una meta para el corto plazo, no diría para el 2009, pero 2009, 2010, por allí, para nuestros planificadores, ministros y comisiones, nosotros deberíamos poner como meta para el próximo, este próximo periodo, 9 y 10, años 9 y 10, llegar a los 10 mil millones de dólares. Y eso es posible si planificamos con intensidad y trabajamos como sabemos hacerlo los colombianos y los venezolanos. Eso es perfectamente posible, independientemente de la crisis mundial. Al respecto, esa comisión económica tendría una visión integral. Tendría una visión integral e incorporaría a los documentos, al plan y a los planes, el tema financiero. El tema financiero, apenas llegábamos aquí, el presidente nos picó adelante. como los buenos gallos dicen que pican, ¿no? Pican adelante. Y de una vez propuso algo que traíamos nosotros. Veníamos pensando en fórmula, no venimos aquí a pasar el tiempo. Ah, qué bueno sería descansar aquí un día, presidente, en esta bella Cartagena, pero no es tiempo de descansar, ¿no? Estamos en plena batalla. Veníamos con algunas ideas de un fondo, que puede comenzar siendo un fondo modesto. Solo de mi parte pido a los ministros que pensemos en un fondo que tenga capacidad. Nosotros pensamos que pudiera ser de nuestra parte cerca de 100 millones de dólares. Y hasta donde Colombia pueda, iremos ajustando cantidades. En lo mismo, presidente. Sí. Bueno, fíjate cómo el pica rápido el Uribe, ¿no? ¿Ah? Dice un poema llanero que es de Venezuela y de Colombia, es del Arauca, así que es de ambos. Aquel de Florentino y el Diablo. El Diablo pica a Florentino, aquí el Diablo soy yo, ¿no? Y entonces dice Florentino, lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retruca, ¿eh? Yo lancé un lanzazo, valga la redundancia, de 100 millones de dólares y repicó. Bueno, ya tenemos 200 millones, ya consiguieron 200 millones de dólares aquí para un fondo, pero que arranque ya, ya, inmediatamente que se cumplan todos los trámites en el más corto plazo posible. Decía el general Eloy Alfaro, ese gran bolivariano, ecuatoriano, en la demora está el peligro, no nos demoremos pero ni un segundo. En la demora está el peligro. Un fondo para financiar, sobre todo pequeñas, micro y pequeñas empresas de ambos países, para estimular, bueno, la producción, el empleo y el intercambio comercial. Otro fondo que propone el presidente, estamos también de acuerdo en conformarlo, va a ser para obras de infraestructura en la zona fronteriza, que tanta falta nos hacen, carreteras, puentes, facilidades energéticas, agua, todo lo que hace falta para mejorar los niveles de vida de nuestra población fronteriza y la capacidad de generación económica, de crecimiento económico. Pero más allá de esos fondos, hemos tomado la decisión de crear un fondo, como tú dijiste, estratégico. Fondo estratégico ya, de largo plazo. Y de mayor peso. Con China, yo le comentaba al presidente, fíjense, con China nosotros logramos, y eso ha sido para nosotros una bendición, y sobre todo ahora en este momento, cuando uno de los principales problemas generados por la crisis mundial económica, bueno, es la dificultad para conseguir crédito, para tener acceso al crédito, ¿eh? Y eso se va a acentuar. Nosotros tenemos un fondo estratégico con China que ya llega este año que terminó. Firmamos en Pekín la segunda parte, 12 mil millones de dólares, Drúbal, ¿no? A 12 mil millones. Y todo eso es para invertirlo en Venezuela. China coloca 4 y nosotros 2. 6 mil millones y ya tenemos el segundo tramo. Y se va reciclando, además, se va reciclando. Eso contra petróleo. Contra petróleo. Pero hay distintos mecanismos. Mira, yo le preguntaba, presidente, al presidente del Banco de Desarrollo de China. Aquel caballero, ¿cómo se llama, Drúbal? Chen Yuan. Es uno de los próceres de la liberación de China. Compañero de Mao Zedong en la guerra y en la conformación de la República Popular China. Bueno, yo le preguntaba allá en Pekín que si ese fondo, que hasta ahora es bilateral, Venezuela-China, pudiera expandirse a otros países de América Latina contra materias primas. Y la respuesta fue muy positiva. ¿Eh? Pero bueno, esas son otras alternativas, otras opciones que bien podemos seguir evaluando. Con Rusia nosotros estamos haciendo un banco. Hace poco venía el presidente ruso, vino a Caracas, y firmamos el acuerdo para hacer un banco ruso-venezolano. Con Irán también tenemos un fondo estratégico de financiamiento para el desarrollo. Con Vietnam. Ahora acordamos con Cristina antier hacer otro fondo. Argentina, Venezuela, con Lula. A Lula se lo propusimos y también acordamos un fondo bilateral. Así que ese fondo estratégico yo creo que fácilmente podemos y debemos hacerlo entre Colombia y Venezuela. Y más allá del tema comercial, el tema comercial, designamos a nuestros ministros como comisión, como esa comisión económica, para evaluar mecanismos que nos permitan seguir fortaleciendo el intercambio comercial, buscar mecanismos alternativos de financiamiento en el intercambio, de compensación en la balanza comercial. Agregamos nosotros la idea de elaborar con el mayor detalle posible el mapa económico de cada país y luego establecer en ese acuerdo o en esos acuerdos de los que estamos hablando un mecanismo de complementación económica, complementación de nuestros potenciales. En fin, he allí el tema político, el tema económico, comercial. Acordamos, y esto creo que es muy importante, darle mayor dinamismo a todas estas relaciones y vernos en Venezuela en 3 meses máximo, menos de 3 meses, en abril, quedamos que abril, ¿verdad? El acuerdo y lo de los vehículos. Sí, en abril, para ya tener allí elaborados este conjunto de documentos, firmarlos y comprometernos en ese terreno. El presidente me recuerda una propuesta que nosotros trajimos y la dejamos, el presidente la ha recibido de muy buena manera, se aprueba, ahora vienen los trabajos técnicos. El tema que sabemos a Colombia interesa mucho porque le afecta, del sector automotriz. ¿Cómo incrementar las ventas, el suministro de vehículos a Venezuela? Nosotros estamos de acuerdo en incrementar las llamadas cuotas. Ahora hemos propuesto que se considere las necesidades prioritarias de nuestro proyecto de desarrollo. Además de los vehículos tradicionales que circulan en el mercado venezolano y colombiano, nosotros necesitamos, por ejemplo, en prioridad, camiones de trabajo. Bien, incorporemos las cuotas necesarias y que Colombia pueda producir camiones de trabajo, vehículos de transporte público, autobuses y especialmente vehículos que puedan utilizar como combustible el gas, porque estamos comenzando la expansión de ese sistema, consumo a gas. Y bueno, y otras particularidades que habrá que trabajarla a nivel técnico, por ejemplo, la incorporación de partes. Colombia tiene un importante avance, de forma tal que no es que las compañías internacionales vengan a nuestros países solo a ensamblar, sino que vayamos agregando partes nacionales. Y cuando digo partes nacionales, estoy pensando en partes, bueno, colombo-venezolanas, utilizando nuestra materia prima. Ya de hecho, en eso me recordaba María Luisa, tú ya anunciaste eso de María Luisa, porque ya yo iba a meter la pata. No, nada. Anúncialo, presidente. Lo anuncio. No me toca. Ya ustedes saben. Se lo chivearon. María Luisa, la próxima embajadora de Colombia en Venezuela. Y aquí está Gustavo Márquez, el próximo embajador de Venezuela en Colombia, conocedor también de la materia comercial, un político de amplia trayectoria. Ellos nos van a ayudar mucho. Ella me recordaba, María Luisa, que ya se ha avanzado y bastante en este tema de desarrollar aquí en Colombia autopartes utilizando materia prima venezolana. Pero podemos y debemos incrementar las partes que fabriquemos nosotros en esfuerzos mixtos, empresas mixtas, desde las baterías hasta los cauchos o llantas, los rines, las partes de plástico. Y algún día nosotros tenemos que hacer motores, los motores, las cajas y venir todos los componentes. Cuanto podamos, debemos avanzar. Bueno, presidente, creo que el acuerdo de complementación. El acuerdo de complementación. La idea es que todo esto nosotros lo ensamblemos en un acuerdo de complementación económica que nos va a permitir, repito, fortalecer lo que ya hemos logrado y buscar nuevos horizontes dentro de este impulso de unión entre nuestros dos países, entre nuestras dos economías. El tema energético, petroquímico, aquí estamos, me decía la alcaldesa de Cartagena, que Cartagena es un polo petroquímico. Bueno, nosotros aquí mismo, a muy pocos kilómetros, estamos levantando dos polos petroquímicos. Por cierto, que muy útil nos ha sido el gas que Colombia nos está suministrando para levantar la producción petroquímica. Aquí mismo en Maracaibo no exactamente, en la costa oriental del lago de Maracaibo, allá en el Tablazo, y en Paraguaná, donde tú estuviste, allá en la península. Ahí estamos levantando dos polos petroquímicos, pero bueno, pudiéramos verlo como tres polos petroquímicos de esta inmensa región. Yo recordaba con Lula, ahí en cerca de La Guajira, hace unos días, que Simón Bolívar en algún documento escribió, dijo, que la capital de esa Unión Suramericana que él proyectaba, pensaba él, debería instalarse por allí, entre Maracaibo y Río de Hacha, por esa inmensa Guajira colombo-venezolana. Porque bueno, es la visión geopolítica. Decía Bolívar, Colombia será redonda. Bueno, hoy podemos decir, Colombia y Venezuela somos una nación redonda. El Atlántico, el Pacífico y Centroamérica y el Gran Caribe ahí. Nosotros estamos llamados, termino con esto, presidente, si alguna cosa se me pasó perfectamente, a usted le pido que la pueda completar, pero termino aquí vibrando en lo bolivariano, con ese tricolor común, con ese himno nuestro y de ustedes que también sentimos nuestro. Gloria al bravo pueblo y oh, gloria inmarcesible. Nosotros estamos llamados. Algunos hablan del destino manifiesto de la Norteamérica. No creemos que haya destino manifiesto para nadie. Pero si algún destino para nosotros hay, para Colombia y Venezuela, para colombianos y venezolanos, es la unión. Es la unión. Digo como Bolívar, ¿cómo no vamos nosotros a poder reunir en un solo gran cuerpo económico, social y político estas dos repúblicas en un solo sueño? Venimos con toda la pasión, con todo el sentimiento de hermandad, a atender, presidente, estas dos manos y este corazón. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, tenemos cuatro periodistas, dos de Venezuela, dos de Colombia, que preguntan. Primero, Ana Gabriela López, de Venezolana de Televisión. Buenas tardes, presidentes. Mi primera pregunta tiene que ver con el tema económico. En algún momento, el presidente Hugo Chávez ha propuesto una moneda común para la región. Quisiera saber qué opinan ustedes acerca, el presidente Uribe en particular, acerca de esta propuesta y si consideran que esto podría incrementar la cooperación entre ambos países. En segundo lugar, tengo una pregunta que tiene que ver con el área política. En estos momentos hay un amplio debate sobre la teoría del buen gobierno en Venezuela. Se adelanta un proceso para una enmienda constitucional que da la capacidad de postularse sucesivamente en los cargos de elección popular. Y acá en Colombia, igualmente en el Congreso, se adelanta una propuesta para un tercer periodo presidencial para el presidente Uribe. Quisiera que me hablaran de este tema en particular. Gracias. Me adelanto al presidente Chávez. Escuchamos ampliamente al señor presidente Chávez sobre el tema de apoyarnos en nuestras monedas, preferencialmente, y de avanzar hacia una moneda única. Nosotros lo deseamos. Es el curso de la integración. Es el proceso dinámico de la integración. Allá tenemos que llegar. Creemos que especialmente en esta época de crisis, las crisis dan la oportunidad de salir con las grandes soluciones. En esta época de crisis hay que pensar en todos esos mecanismos. En la reunión proponíamos lo siguiente, que nuestros ministros del área de finanzas estudien cómo agilizar los mecanismos de pagos en nuestro comercio y estudien también cómo ensayar en algunas áreas de comercio que el mecanismo de pago sea en nuestras propias monedas. Por ejemplo, Colombia le está vendiendo hoy a Venezuela 200 millones de pies cúbicos diarios de gas y unos 70 mil kilovatios de energía. Pero Venezuela nos está vendiendo gran cantidad de galones de gasolina por La Guajira, por Cúcuta, por Norte de Santander. Podríamos tener un sistema para pagar vía ensayo esa canasta energética en nuestras propias monedas. El otro tema es un tema de la democracia interna de cada país y no hace parte de la agenda oficial, no va más allá que de los comentarios de ambos para rendirle homenaje a la democracia. Nosotros respetamos profundamente las decisiones democráticas del hermano pueblo de Venezuela. Gracias, presidente. Yo respondo brevemente. El primer tema, bueno, sí, creo que sería muy positivo y hemos acordado iniciar los estudios para proyectos, como tú dijiste, de ensayo, proyectos pilotos. Y ya nuestros ministros tienen las instrucciones. Que pudieran ser en algunos sectores como los que menciona el presidente Uribe, energía, combustible, alimentos, y pudieran incluso limitarse a algunos espacios geográficos. Estas son ideas solo al voleo, pero serán nuestros ministros los que nos presenten los planes ya detallados en la reunión de Caracas, de Venezuela en todo caso, en el mes de abril, Dios mediante. Vemos que, ya lo dices tú, presidente, la crisis nos obliga. La crisis nos obliga. Una vez me dijo Fidel, por allá hablando en La Habana, Chávez, date cuenta una cosa. Estados Unidos ha comprado medio mundo con puros papeles que no tienen sustento real en la economía productiva. Papeles, la máquina de hacer papeles. Una moneda, bueno, que inundó el mundo. Y es allí una de las causas de la crisis en la que se debate el planeta. ¿Por qué nosotros no podemos pensar, ya lo mencionaba el presidente, en una moneda común? Es un tema, ustedes saben, que hemos estado discutiendo en el seno del ALBA, y un sistema de compensación de pagos, que ya el presidente también refería. Vamos a avanzar en esa dirección, Colombia y Venezuela, en lo bilateral. Y el otro tema, además de lo que ya dijo el presidente Uribe, yo agregaría, estamos en democracia, y lo bueno de todo esto es que lo que ocurra en nuestros países, y hablo en este caso solo por Venezuela, obviamente, no lo va a decidir el presidente Chávez, ni lo va a decidir tal partido, o lo va a decidir la Asamblea Nacional, lo va a decidir, finalmente, es el pueblo venezolano en elecciones libres y soberanas. Y eso se llama democracia. Y lo que queremos es profundizar la democracia. Muchas gracias. Pregunta Esmeralda Rojas de Caracol Televisión. Perdón, de Caracol Radio. Buenas Caracol. Noches, presidentes. Dos preguntas. ¿De dónde van a proveer los dos países Esmeralda, les voy a pedir un gran favor. El presidente Chávez en cada venida ha sido inmensamente generoso, pero él ha tenido una agenda muy estrecha y está ya en mora de regresar. Yo le rogaría respetuosamente de a pregunta. Me da pena, pero es por tener la mínima consideración con él. Gracias, presidente. Bueno, ¿de dónde van a proveer los dos países los recursos para el trabajo de esa comisión económica que acaban de presentar? ¿Y qué protección habrá especialmente para los sectores que podrían resultar mucho más vulnerables a esa crisis mundial? Presidente, una cosita muy breve. ¿Alguna recomendación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a su homólogo de Colombia a propósito de estos temas de reelección? Recientemente un presidente también elegido ha dicho que no es bueno prolongarse en el poder, perpetuarse. Muchas gracias. ¿Quién dijo? ¿Quién fue el que dijo? Barack Obama. Barack Obama. Sí, señor. Gracias. ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde? ¿Ah? Bien. Ya. Yo rogaría, hay que estudiar los contextos y los temas. Él se estaba refiriendo a la perpetuación del terrorismo, no a las decisiones de la democracia. Hay que leerlo bien. Pero, ¿para qué leen una reunión tan seria, constructiva, de fondo, para poder enfrentar estas dificultades de la economía? ¿Para qué le buscamos pleito a lo espectacular cuando tenemos que enfrentar lo de fondo? Yo quiero decirle a toda la, ciudadanía de la hermana República Bolivariana de Venezuela y a la ciudadanía colombiana, que Colombia aportará los 100 millones al Fondo Binacional para financiar la pequeña empresa de Colombia, de Venezuela, sectores vulnerables por los riesgos de esta crisis, la fuente será Bancoldes. Y Bancoldes a su vez tiene como fuentes el Banco Interamericano. Quiero invitar al presidente Chávez a la Asamblea del Banco Interamericano. ¿Cuándo? Se va a realizar en Medellín y confiamos, presidente, que usted nos pueda acompañar el 30 de marzo, el día que se ha previsto para la asistencia de los presidentes. Las fuentes para Bancoldes son el Banco Interamericano, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, otras fuentes de recursos, y vamos a cumplir para que rápidamente esa comisión binacional empiece a ayudarle vía crédito a los sectores más vulnerables. Y van a estudiar nuestros ministros de Hacienda cómo puede haber un pequeño gravamen al comercio internacional de ambos países que no afecte precios para financiar el fondo de infraestructura. Estaba pidiendo un café. ¿Te quiere un café? Ahí viene el otro. Miren, no, yo aunque estoy apurado, estoy encantado de estar aquí. Y allá nos esperarán en Maracaibo, ¿no? Ya llamaron. Tenemos una asamblea precisamente para juramentar hoy nuevos comités por el sí, para la enmienda constitucional. Ya, ¿tú sabes cuántos tenemos ya en todo el país? 150.000 comités. Oye, es una pasión democrática lo que hay en Venezuela. Y los pequeños grupos violentos van quedando ahí rezagados, ¿no? Ayer hubo dos marchas importantes las dos. Nosotros respetamos todas las manifestaciones democráticas, ¿no? Pacíficas. Todos los partidos de oposición, allá hay más de 20 partidos en Venezuela. ¿Tú sabes cuántos se postularon a las elecciones regionales? De gobernadores, alcaldes, hubo más de 6.000 postulaciones de candidatos y candidatas. Es una democracia vigorosa, ¿no? Y queremos que sea cada día más vigorosa. El recurso, tú preguntabas por el recurso para el fondo. Nosotros, gracias por la invitación, voy a tratar, presidente, no me comprometo ahora mismo. Vamos a revisar la agenda de esa cumbre en Medellín, 30 de marzo. Ahí sigue el presidente Moreno, ¿no? Del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos gustaría mucho venir. Ahora, nosotros aportaremos esos recursos de un mecanismo que nos ha permitido acopiar buena cantidad de financiamiento propio. Las reservas internacionales de Venezuela, cuando hace 10 años llegamos a gobierno, eran poco más de 10.000 millones de dólares. ¿Y tú sabes cuánto dinero se fugó de Venezuela? No para importaciones como esos 6.000 millones de dólares que vinieron a Colombia este año y que se convirtieron en ganado, carne, leche, menos vehículos, alimentos, sobre todo el sector alimentos, manufactura, para satisfacer necesidades de nuestro pueblo, de toda la colectividad, desde los pobres hasta los ricos. Bueno, 100.000 millones de dólares se fugaron de Venezuela en los 10 años anteriores a nuestra llegada. Y en los primeros años, cuando yo todavía no sabía mucho de esto, porque uno llega a aprender, y los equipos que uno trae llegan a aprender, ¿no? Empezamos a estudiar los mecanismos que recibimos, empezamos a ajustar, a crear leyes, nuevas instituciones, una nueva cultura. En los primeros 3-4 años de nuestro gobierno se fueron 30.000 millones de dólares. Capitales volanderos, pues. Luego instalamos un nuevo sistema y ahora, fíjate, ahora el 31 de diciembre de 2008 Venezuela terminó con unas reservas de 42.000 millones de dólares. Pero según la ley, todos los años el Banco Central, en coordinación con el gobierno, establece lo que hemos llamado el nivel óptimo de reserva. Y está establecido para el 2008 30.000 millones de dólares. Por tanto, todo lo que está por encima de ese nivel óptimo va directo a un fondo de desarrollo que se llama FONDEN, Fondo de Desarrollo Nacional. Es decir, hace dos días el Banco Central inyectó, transfirió 12 mil millones de dólares al Fondo de Desarrollo Nacional, que están ahí, intactos, y hay una ley, eso no es a capricho de Chávez, el tirano Chávez, y no, eso es una ley para inversiones productivas, para satisfacer necesidades sociales, educación, salud, vivienda, carretera, pequeñas empresas, etcétera. Bueno, de allí nosotros vamos a tomar para activar ese fondo. El otro tema, ¿no me conseguiste el...? Me están buscando algo por ahí que yo quiero que tú leas, te recomiendo que leas, sobre esa preguntita que tú, esa curvita que lanzaste ahí. Yo no puedo venir, sería una falta de respeto al presidente Uribe, que además es más viejo que yo. No, Uribe. Mira, tú naciste en qué, el 50 y... Mira, tú eres tan nuevo y a mí Uribe ya se me más cayó viejo la que yo. Antonio José, a mí se nos cayó la pintura ya. Oye, a mí no me ha servido ni la tintura ni una que me trajeron de Miami. No te sirvió. Antonio sí se puso viejo, míralo cómo está. El periodismo pone viejo a la gente, muchacha, tengan cuidado. Mira, entonces, fíjate, Uribe, que voy a estar yo aquí viniendo a darle, que como tú dijiste, consejo a Uribe. No, no. Interactuamos en todos esos temas. Ahora, fíjate, los que critican la propuesta que en Venezuela hoy está en el ambiente y en la batalla y en la opinión pública con toda libertad, deberían tomar en cuenta lo siguiente. Hace apenas unos días un representante al Congreso de Estados Unidos introdujo allí en el Congreso de Estados Unidos una solicitud para eliminar la enmienda, es decir, hacer una enmienda sobre la enmienda, me imagino, aquella de los años 30, cuando Roosevelt fue eso. Porque en Estados Unidos siempre hubo el sistema que también existe en Francia, en casi toda Europa. Incluso en Europa, pues sabemos que hay monarquías, España, Inglaterra, ¿no? Y unos presidentes o primeros ministros. En Francia, pues no hay monarquía, pero está un presidente, un primer ministro. No hay restricciones, ¿no? Es el pueblo el que decide si se reelige o no a un funcionario que está en funciones. Pero José Serrano, así se llama el representante, introdujo, aquí está, ¿no?, al Congreso de Estados Unidos esa solicitud. El 22º artículo de la enmienda a la Constitución de los Estados Unidos queda derogado. Esta es la propuesta, aquí la tengo completa. Antecedentes. Pero hay algo también, es la enmienda 22 de la Constitución norteamericana. Dice aquí, de forma tal que los estadounidenses puedan votar por alguien tantas veces como quieran. Ya anteriormente, en otras ocasiones, han presentado esa propuesta. Ahora, lo más sorprendente es que el New York Times, ayer o antier, sacó un editorial donde analiza el tema. Y casi, tú no vas a pensar, ¿verdad?, que nosotros tenemos influencia en New York Times como para inducirlo en este momento a escribir algo como eso. Por ahí anda el documento. Dice, salen a defender el derecho que el pueblo, ¿no?, debe tener como una opción más a reelegir a un gobernante si es bueno, es la tesis del buen gobierno. Ahora, tú sabes que en Venezuela, además, en nuestra constitución está la figura del referéndum revocatorio. Se elige un gobernante. Si resulta malo, si al pueblo no le gusta, el mismo pueblo que lo eligió, a la mitad del periodo, puede revocarle mandato. Así que la propuesta es para profundizar la democracia. Pero como ya lo dije, finalmente y afortunadamente, eso lo va a decidir libremente el pueblo venezolano. Es todo lo que te puedo decir. Búscate el New York Times para que tú veas. Casi que puede decir escrito por Chávez. En el New York Times. Pregunta. New York Chávez. Pregunta Tatiana Chávez Pérez, Times, de Telesur. Buenas noches, presidentes. Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador están tensas. Tiende uno a pensar que cada día podían ser más complicadas dadas las actuales circunstancias. ¿Qué podría hacer Venezuela para ayudar a superar esta situación? Y desde Colombia, ¿cómo se observa esta comisión de la OEA, por ejemplo, que está por estos días en este país y que próximamente irá a Ecuador? Muchas gracias. Yo le conté al señor presidente Chávez la declaración que sobre el tema hice pública ayer al recibir al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Y el presidente Chávez ha tenido toda la receptividad y siempre la mejor intención para ayudar en este tema. Me quedaría allí. Simplemente adherido a las palabras que pronuncié ayer en el saludo de Año Nuevo al cuerpo diplomático. Voy a utilizar una frase que es del presidente Uribe. Mucha prudencia. Te he oído varias veces decir, mucha prudencia en este tema. Estamos obligados a tener, pero con la mejor voluntad de cooperar en la amistad, la integración de todos nosotros. Y seguiremos trabajando en esa dirección. Pero bueno, con mucha prudencia, mucha prudencia. Yo agradezco mucho, mira el regalo que me llevo, Álvaro. Esta la manilla pulsera, amarillo, azul y rojo, la bandera de los niños vallenatos. Los niños vallenatos, mira el corazón, mira. Diana. Juana. Diana, qué regalo. José Antonio. Juan Sebastián. No digo el seudónimo. Yo casi que lo digo. Pero qué regalo tan bonito, que te agradezco ese gesto de los vallenatos del Turco Gil. Y además los hemos invitado a Venezuela, a esos niños y niñas que desde que los vi la primera vez aquí se quedaron en el corazón, como se quedó para siempre en el corazón esta patria. Yo nací al sur de Venezuela, ustedes lo saben, y me crié entre venezolanos y colombianos desde niño, y desde niño conocí el Arauca. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador y aprendí que más allá del río está Colombia. Y después me conseguí con ese nombre, Colombia, en los documentos y los sueños de Miranda, en los documentos vibrantes y vivos todavía de Bolívar, de Nariño, de todas ellas y todos ellos. Yo de verdad, y espero que ningún colombiano se sienta ofendido o nada por el estilo cuando lo digo, pero es que lo digo del fondo del corazón. Yo me siento también, permítanmelo, colombiano. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Vamos a la última pregunta de Ivonne Salamanca, de RCN Televisión. Presidentes, buenas noches. Presidente Chávez, usted ha dicho que durante la reunión se han presentado muchas propuestas. ¿De casualidad no le trajo una propuesta al presidente Uribe para volver a participar en los procesos de liberación? Todavía hay muchos secuestrados en el país. Quisiera saber qué piensan los dos, por ejemplo, del papel que está jugando la senadora Piedad Córdoba con la liberación que se ha anunciado en los últimos días de las FARC. No, no traje ninguna propuesta sobre ese tema. En ese tema estamos también obligados a guardar la máxima prudencia. En todo caso, no creo que sea un tema para tratarlo públicamente. Más allá de los detalles que tú has esbozado en tu pregunta, nosotros ratificamos nuestro más grande deseo por la paz plena en Colombia, por la paz plena entre nosotros, porque será la paz la que nos permitirá impulsarnos con más fuerza hacia la integración y hacia el desarrollo. Hasta allí yo te puedo responder, pero no trajimos ninguna propuesta. Estamos siempre a la orden de Colombia en este tema. ¿La senadora no le ha pedido de pronto alguna ayudita en este proceso de liberación? ¿Cómo? ¿La senadora no le ha pedido de pronto alguna ayuda para el proceso de liberación de los... Mira, yo hace tiempito que no veo a Piedad. Ustedes saben que es una gran amiga. Sé que anda por aquí y por allá en su andar y en su búsqueda. Le deseamos suerte, pero no tenemos hasta ahora ninguna solicitud ni ninguna propuesta al respecto. Deseamos a todos los actores suerte y paz. Yo quiero agradecer al presidente Chávez su disposición a ayudarnos siempre en la búsqueda de la paz. Hoy se habló con amplitud del tema de la seguridad, que es un valor democrático, y quiero agradecerle toda su disposición para ayudarnos en ese tema. Nosotros necesitamos la ayuda de todos los gobiernos democráticos, de todos nuestros países hermanos, la ayuda de los países desarrollados, la ayuda de los Estados Unidos, de la Unión Europea. Y lo que ofrecemos es la búsqueda de una seguridad con valores democráticos, con toda la preocupación por la observancia de los derechos humanos, y la seguridad es una fuente de prosperidad. Al terminar esta rueda de prensa con la pregunta de Ivonne Salamanca, reitero al presidente Chávez toda nuestra gratitud a su equipo de gobierno. Creo que esta reunión es un buen principio para un año signado por todas las dificultades de la economía mundial, y yo diría que debemos enmarcarla en lo que tiene que ser la conmemoración común del Bicentenario de la Independencia. El presidente hablaba esta tarde de integrarnos más en actividades culturales deportivas, y hemos encomendado a nuestras cancillerías hacerlo, a la señora alcaldesa de Cartagena, para que promueva una gran integración del béisbol. Me ha retado la alcaldesa a un juego de béisbol. Yo acepto el reto. Muchas gracias, presidente Chávez, y muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Muchas gracias.